La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Che, sí, es puntual, cierto. Puntual, Nati, Nati, es cierto. Puntual. Es cierto. Veníamos un poco tardíos. Nos aparecían todos los problemas técnicos habidos y por haber antes de comenzar Oral y Público, pero tocando todas las maderas del mundo. Hoy estamos arrancando a tiempo para hacer este programa sobre los juicios a los genocidas, a un año de que la Corte Suprema fallara a favor de que el genocida Luis Mugna se fuera para su casa valiéndose del artilugio legal del 2x1, o en todo caso del, ponele, del beneficio del 2x1, que generó esa reacción popular en Buenos Aires, casi llegando a 500.000 de personas, pero que en todo el país en realidad hizo salir a la gente a las calles a repudiarlo, y con eso se consiguió que el 2x1 no se aplicara más en las causas por crímenes de lesa humanidad. Se consiguió en la práctica eso. No hubo ninguna declaración de la Corte Suprema que dijera lo contrario a lo que había dicho, que pidiera disculpas, que dijera que teníamos razón quienes habíamos salido a la calle. Simplemente dejaron de aplicarlo y la justicia, que funciona bajo presión, generó esa manera de sacarse de encima el problema, y el gobierno no cambió su estrategia de hacer lo posible para que los genocidas se fueran a sus casas y empezó a buscar otras maneras de las que hemos hablado sobradamente en este programa. Así que hoy algo de eso habrá, porque algo habremos hecho para que se caiga el 2x1, y también vamos a estar recorriendo, Euge, algunos de los sonidos de dos rondas de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. La ronda de los 41 años y la ronda de hoy, que es una de las rondas como todos los jueves, uh-huh, en la que las viejas están ahí, aunque llueva, aunque salga el sol, aunque el calor del asfalto convierta en huevo frito un huevo, ¿no? Como hizo Nora la vez pasada para demostrar que ellas estaban ahí también con mucho calor. Sí, estaba muy contenta Nora porque, y lo dijo las dos veces, estaba muy contenta porque la lluvia previa al lunes, que finalmente y por fortuna no llovió, había limpiado la tierra que hay en la ronda de las madres. Volver en estos días a casa después de la ronda de las madres significa o tener la mochila o tener el pantalón o alguna prenda que apoyes en el piso por costumbre, llena de tierra, ¿no? Porque está allí, como dice Giacobbe, como hemos institucionalizado aquí, la Revolución de la Alegría ha bombardeado la Plaza de Mayo con su obra pública permanente, ¿no? Entonces, sin dudas que esa alegría que tenía Nora de que la gente pudiera aprovechar el espacio de alrededor de la pirámide y se sentara en el piso, hizo que el espacio fuera más confortable, más allá de que había un afecto especial por algunas personas en particular, por ponerse enfrente de nuestra cámara, delante de nuestra cámara, impidiendo que la gente que estaba viendo viera con total normalidad. Saludaban, una cosa medio extraña, ¿no? Se la ve a Karina Díaz, a Mónica Escandizo, un Nachman es más antipático, pero a Mónica y a Karina se las veía saludar en lugar de correrse, ¿no? Que era lo que necesitábamos que hicieran. Pero bueno, de todas maneras, nada, nos quedamos muy contentos con Luis y con Euge, más el laburo que hicieron Natalia y Agustina en las fotografías para la cobertura. Nos quedamos muy contentos con esa cobertura y con poder haber podido acercarles, digo, lo que fue la Ronda de las Madres, especial a 41 años y con ese momento tan particular que después seguramente vamos a recuperar, de María Takara de Oshiro, que nunca se había... A ver, había ido por primera vez a la Ronda de las Madres hace un año cuando se conmemoraron los 40 de la primera vez de las Madres en el Monumento a Belgrano. Y esta fue la siguiente vez y la primera que se calzó el pañuelo blanco. La primera vez con pañuelo. La primera vez con pañuelo blanco. La verdad fue muy fuerte eso, sobre todo porque... Uno está acostumbrado a marcar que Mirta Baravalle, que sigue yendo a las rondas, es una de las que estuvo desde el primer momento, pero de que una de las 14 iniciales, pero bueno, también hay una cuestión allí que tiene que ver con que hay muchas otras madres a los que le pasó lo que le pasó a María, que otra de sus hijas, en este caso Elsa Oshiro, fue la que salió a la calle a pedir justicia. Somos Anali Público y tenemos un largo recorrido de aquí al final. Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y Público. Nuestras causas. Por el semblante. Bueno, mientras vemos y lo enganchamos a don Basterra, a don Víctor Basterra, para sumarse a este elenco de Oral y Público, ya te lo contamos muchas veces, ¿no? Pero con Basterra nos pasa lo que pasaba en aquel programa de fútbol en el que estaba Maradona y era hasta último momento, sus compañeros no sabían si iban a poder contar con su presencia o no. Víctor es Maradona para nosotros, además. Te decíamos al comienzo del programa que hoy se cumple exactamente un año de que la mayor parte de la Corte Suprema

no se reúnen tampoco los demás requisitos, no se da en el marco de un ataque generalizado y sistemático a la población civil, que es uno de los elementos que definen los crímenes de lesa humanidad, y parece que no hay posibilidad seriamente de sostener ese argumento. Claro, hay una sensación, bueno, creo que bastante generalizada, de que están estancados los juicios. ¿Es estrictamente así? ¿De que están estancados los juicios, claro, de lesa humanidad? Sí, sí, como que hay, como que hubo un freno y que, bueno, están dormidos. Es relativo, no sé si es estrictamente así, creo que hay una tendencia decreciente en la marcha de los juicios, que yo situaría no necesariamente en el 2015, sino ya para el 2013, 2014, que tiene que ver con particularidades propias del Poder Judicial, de dinámicas judiciales, de cierto agotamiento en los actores judiciales involucrados, que se potencia del 2015 en adelante. Lo cierto es que siguen habiendo juicios, pero con un cambio menos, digamos. Por eso no diría estancados, pero sí indudablemente a un ritmo y una marcha inferior a la que tuvo el proceso de justicia en algún momento. Uh-huh. Y la última. Fernando, sí. Perdón, pero los voy a tener que ir dejando. Dale, tenía una última, pero me la guardo para la próxima vez. Para entonces. La próxima. Dale. Bueno, un abrazo, gracias. Un abrazo grande. Bueno, hemos charlado con Alan Yud. La verdad es que yo me excedí en el tiempo que habíamos convenido, que quede claro eso. Pero lo reemplazo por Basterra, que lo tenemos en línea. Víctor, ¿andás por ahí? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo en orden? No te me vayas vos, ¿eh? No, te quedás, ¿no? No te me vas. No. Estoy acá, firme. Firme junto al pueblo. Estaba anotando el nombre de una mujer joven, una chica, que se llama Victoria Villarroel, que estuvo en Estados Unidos intentando que se considere crímenes de lesa humanidad a los perpetrados por las organizaciones armadas. En Estados Unidos, en la justicia de Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Y quién es la chica? Es una noticia, yo no la conocía. Es la hija de un represor, la hija de un represor. Sí. Yo no sé, ya trascendió en los medios esto, no la conocía la noticia realmente. Sí, lo dieron a conocer. Ella dio una especie de comunicado corto, uh-huh, con el Fondo de las Naciones Unidas, así que están en campaña ellos. Uh-huh. Bueno, igual cuanto más internacional sea la justicia y menos influenciable sea por el poder político en la Argentina, más claro, digamos, quedará que no se dan las circunstancias para que se reabran esas causas, y mucho menos bajo el amparo de la justicia universal. Sería un despropósito. Claro. Es un despropósito aquí que se intente reabrirlas, pero uno sabe que de última la justicia está influenciada por el poder político. En Estados Unidos y en España o en Italia, o donde pudieran intentarlo, probablemente estén influenciadas por el poder político local, igual que aquí, pero me parecería muy extraño que se llevara adelante una estrategia similar a la semana pasada hablábamos del Carles Lepoy, similar a aquella, ¿no? Me parecería, claro, difícil, pero bueno, todo es posible, ¿no? ¿Cómo se llama la chica? Repítelo. No, Victoria Villarroel. Victoria Villarroel. Sí. Bien, creo que es una de las personas que da testimonio en el documental Será Venganza, que es un documental que se iba a mostrar hoy en la Feria del Libro, y la presión de los organismos de derechos humanos, más alguna reunión posterior, hizo que se levantara, exactamente. Además, se levantara con un comunicado bastante interesante de la comisión que lleva adelante la Feria del Libro, que dice que no hay censura, que ellos no creen en la censura, pero que sí tienen un límite ético, y ese límite ético es el nunca más. Exactamente. Y está también ahí, retén, como mano abierta, diciendo a ustedes no pasarán, Guido Indig, que es un editor muy piola, que él fue el editor de Memoria en Construcción. Uh-huh. Y está en la Feria del Libro, en toda la parte esta de recepción y toda de llevar adelante cosas. Él fue el que planteó el tema ayer en el Consejo de, claro, de la Fundación. A ver, para quienes no vieron el tráiler, ya el tráiler es tremendo, el tráiler de este documental que se llama Será Venganza, porque lo que intenta mostrar es que hay presos políticos en Argentina, cosa que sabemos, que hay presos políticos en Argentina, pero no son precisamente los genocidas, ¿no? Son Juan Iguala, el pibe este anarquista que todavía sigue preso después del diciembre, Parodi, en fin, digamos, muestran eso, muestran, levantan otra vez la teoría de los demonios, hablan de crímenes por igual, ¿no? Como si todo fuera lo mismo, esta cuestión que recién charlábamos con Yud, que se intenta levantar desde los sectores que quieren conseguir, me parece que lo que quieren conseguir es impunidad para los suyos, ¿no? Y la estrategia para conseguir impunidad para los suyos quizás sea intentar poner una carta fuerte diciendo, miren que si no abrimos causas, ¿eh? A mí lo que me da temor es esto, ¿no? Que se genere allí una negociación más o menos explícita que implique esto. Che, miren que si no se dejan de joder con las domiciliarias, nosotros reabrimos las causas, ¿no? Y que quizás haya gente permeable a ese tipo de, insisto, acuerdos que no siempre son me siento a negociar, sino que muchas veces son implícitos, ¿no? No te jodo con esta, entonces vos no me jodas con aquella, ¿no? Lo que me parece que sería en este punto triste, porque más allá de que obviamente nadie, nosotros tampoco queremos que se reabran causas que impliquen que ustedes, los militantes políticos de aquellos años, tengan que vérselas con la justicia desde otro lugar al que están hoy, como sobrevivientes y como testigos, por supuesto que nadie quiere eso, pero a la vez no queremos pagar el costo como sociedad de que los genocidas se vuelvan a sus casas, por esa razón, ¿no? Me parece que hay que conseguir las dos cosas, que no lo jodan a ustedes y que ya lo jodieron bastante, ¿no? No es que no lo jodieron. porque me parece que también eso hay que tener en cuenta, más allá de que jurídicamente los hechos están prescriptos, en muchos casos han sufrido castigos muchísimo peores que los que podría ser una cárcel por un supuesto delito, ¿no? Exactamente. Bueno, exactamente. Lo vamos, igual sigámoslo este caso de lo que dijo esta chica y la posibilidad de impulsar algo de esto en Estados Unidos, porque, por ejemplo, recién hablábamos con Yud y justamente él decía que nunca habían presentado ningún recurso ante ningún tribunal internacional para derogar la ley de obediencia de vida y punto final, porque lo que él marcaba hoy en su nota de página 12, y que a mí me pareció interesante porque era un dato que por lo menos yo tenía olvidado o postergado en mi cabeza, es que las leyes de impunidad también cerraban los juicios para los militantes populares, ¿no? Y que a pesar de eso, los organismos de derechos humanos pidieron la derogación de las leyes, en cambio, los familiares de los genocidas no pidieron la derogación de las leyes, porque sabían claramente que estaban ellas hechas para su impunidad, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, ¿me esperás un minuto y nos metemos juntos en los sonidos de la plaza en la plaza de hoy y en la plaza del lunes, que se cumplieron 41 años de la primera vez de las madres? Perfecto. El doctor Rodolfo Jansón, que además es abogado querellante en la ESMA, entre otros representa a Víctor Basterra en el juicio, a quien también tenemos en línea, así que los voy a saludar a los dos. Buenas noches, gracias por permitirme compartir estos minutos. Sí. Y del otro lado está Víctor, le mando un abrazo, desde luego. Y especialmente al amigo Rodolfo, que yo siempre le llamé D'Artagnan en algún momento. D'Artagnan. Sí. Ya queda poco de D'Artagnan, pero bueno. Igual es un hombre. Ahora me parezco al cardenal Richelieu. Bueno. Esta historia suena verso repetido. El doctor Rodolfo Jansón está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido aquí a Oral y Público. Fernando. Muchas gracias por la invitación. bueno, participa Adolfo, querido. ¿Cómo le va, querido Víctor? ¿Cómo anda, mi viejo, hermano? Mi viejo D'Artagnan, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? D'Artagnan quedó hace unos años atrás. Ahora bueno, sí, para mí siempre queda ese personaje. ¿Ahora cómo, Rodolfo? Soy más parecido al cardenal Richelieu. Ah, sí, sí, claro, exactamente, ya nos habías contado. Una cuestión de edad, ya lo habíamos dicho. Exactamente, no estamos pasando una grabación, sino que Víctor le acaba de decir lo mismo y Sansón contestó lo mismo. Lo están guionados, esta parte la tenemos guionada. O no podés, esta historia suena verso repetido. Bueno, doctor Rodolfo Sansón, te agradecemos este nuevo paso por Horario Público. Tengo la duda de si tienen guionado el cierre también o solo la apertura de la charla. No, solamente, bueno, aprovechar el momento para transmitirle un abrazo enorme al querido Víctor. Bueno, ese es recíproco y además nos tenemos que encontrar, hermanito. Cuando quiera, hermano. Bueno, Rodolfo, un abrazo grande. Voy a comparar, creo que fue el mismo. Creo que fue muy parecido al final, ¿eh? Lo voy a comparar. Prometo un separador con los dos comienzos guionados. Bueno. Sin negar lo vivido, esta historia suena verso repetido. Esta historia suena verso repetido. Esta historia suena verso. Oral y público. Víctor, antes de despedirte, contábamos al principio de esta emisión de Oral y Público que nos impactó mucho, no solo a nosotros, sino a todas las personas que estuvimos el lunes en la plaza acompañando a las Madres Línea Fundadora. A 41 años de la primera vez, la presencia de María Takara de Oshiro, que es la mamá de un desaparecido, que se calzó por primera vez el pañuelo el lunes. La lucha, por supuesto, de una familia que ha luchado por saber qué ha pasado con su familiar, pero esa lucha la llevó adelante Elsa, que es otra de las hijas de María, ¿no? Jorge Eduardo Oshiro es el militante del PST, del Partido Socialista de los Trabajadores, que es hijo de María. Y pensábamos con Euge, ¿cuánta gente conocerás que no ha podido volcar su vida como ustedes, los más reconocibles, a recuperar la historia y a ser sobrevivientes activos, por decirlo de algún modo? Sí, yo siempre respeté los tiempos. Creo que siempre hay un tiempo, ¿no?, para reaccionar o tomar posición o tomar una actitud más visible de lo que se siente, ¿no? Y me parece válido que en algún momento, me parece muy loable que Elsa, porque la compañera de María, se ponga ese pañuelo ahora, porque evidentemente eso da la dimensión de la importancia que tiene el pañuelo en una sociedad, ¿no? Y en una sociedad justamente en estos momentos. Uh-huh. Estos momentos que son muy complejos, muy difíciles, muy amenazante para todo el campo popular, que alguien se calce el pañuelo como diciendo, yo también, qué carajo. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Sí, por supuesto. Hay mucha gente también que no ha callado o no se ha expuesto por varios motivos, por muchos motivos. Y yo conozco muchos compañeros que recién hace 5 o 6 años han comenzado a hacerse visibles o a manifestarse públicamente de un dolor, de un impacto tan terrible como puede ser una desaparición en aquellas épocas, y recién ahora han podido manifestarlo, ¿no? Uh-huh. ¿Y hay alguna característica que vos puedas decir, y por ejemplo, ¿no?, los que éramos militantes de hace muchos años somos los que seguimos ahora mostrándonos, y aquellos que quizás colaboraban con las organizaciones y tenían un rol un poco más secundario o no terminaban de meterse en las estructuras, quizás son los que se quedaron más al margen. ¿Se puede hacer una división de este estilo o es una tontería? No es tan así. Yo conozco compañeros que han, digamos, han sido tipos muy activos en otras épocas, muy, muy activos, y luego haber estado prisioneros, secuestrados, y haber guardado durante mucho tiempo, y hace unos 8 o 10 años comenzar, incluso me han llamado para que les dé una mano, para que les abra un poco algunas puertas, o los acompañe en algún juzgado, y son compañeros que tenían, digamos, una responsabilidad en sus organizaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces así, no es que hay una línea trazada con precisión de este lado están esto, de este lado están, no están así. Así como tampoco el tema de la supervivencia o el tema de la desaparición era por una cosa o por otra. Claro, No están así. Hay muchas cosas que son que no se pueden tener en cuenta. Que mejor dicho, hay que tenerlas en cuenta con una mirada muy amplia. Claro, claro. Bueno, Víctor, no quiero que te me escapes vos también, así que me quiero dar el lujo de despedirte yo y nos quedamos escuchando los sonidos. Voy a pedir la indemnización. y en todo caso, nos quedamos escuchando aquí y vos a través de la radio las voces de las madres, si te parece. Te dejamos un abrazo. Listo, querido. Un abrazo a María Eugenia, a Natacha y a Pedrito y a vos, querido. Dale, un abrazo lo mismo para usted. Víctor Basterra ha pasado por aquí por Oral y Público. Nos vamos a la Plaza de Mayo, nos vamos a la Plaza de hoy, porque Mirta Baravalle se refirió al 30, a la movida del 30, y nos va a ayudar a irnos el lunes. El lunes 30 de abril, eso donde yo cantaré cosas hermosas. Muy hermoso, porque uno los vivió, toda esa gente, todos ustedes, los que estaban, los niños, los adolescentes, los mayores, las mayores, porque ahora tenemos que tener en cuenta los, que es muy importante, ¿no? Eso se ha conseguido. Entonces, porque uno se fue liberada de muchas cosas negativas, y yo por lo menos volví a mi casa, digamos, es un término a veces muy explosivo, ¿no? Pero yo llegué retórica, así, digamos, de emociones, de cariño, de recuerdos y de presencia. Así que a los que están ahora y estuvieron el lunes, nuevamente, de corazón les agradezco, y a los que no están hoy, también vaya ese abrazo simbólico para todas y todos. Bien, allí escuchábamos a Mirta Baravalle hablando de la jornada del lunes, y nos vamos a la jornada del lunes para escuchar, aunque sea una partecita de la intervención de Nora Cortiñas, que fue larga. Hola, hola, ¿se ve? ¿Se escucha? El fueguito somos nosotros todos y nosotras. Bueno, yo que adhiero y que siento lo que dice Mirta, sentimos igual. Cada jueves cuando venimos a la plaza sentimos lo mismo, junto a las amigas y amigos que vienen cada jueves. Hoy era un día imprescindible de estar en la plaza, imprescindible. Hoy recordamos a las auroras, Aurora Velocchio, Aurora Morea, a René Eppelbaum, a Elida Galetti, a la Pepa, que nos falta, a todas las madres, Margarita, bueno, todas vayan recordándome, a ver, Alicia Cárdenas, Amanda, yo sí ya dije ya, bueno, todas las madrecitas nos van, sí, la Pepa,